Muy buenos días, aquí estamos comenzando este resumen de noticias Noti 645. Estaremos por 15 minutos con toda la información, títulos y voces de protagonistas. En este momento, en la ciudad de La Rioja, la temperatura es de 7 grados. Para hoy se espera una mínima de 6 grados, una máxima de 18. Para el sábado empieza a levantar la temperatura, una mínima de 8, máxima 16. El domingo, mínima de 3 grados simplemente, máxima de 13. Muy frío el lunes también, mínima de 3 grados, máxima de 12 grados. Levanta un poquito el martes con mínima de 5 grados, máxima de 17. El miércoles, mínima de 6 grados, máxima de 17 grados. Para hoy se espera temperaturas muy bajas en todo el territorio provincial. El próximo sábado es posible que tengamos lluvia desde la mañana hasta la noche. Lo mismo hasta la mañana del día domingo. En el resto del país se esperan vientos en la zona de La Pampa, Córdoba, también en San Luis, La Rioja, Catamarca y Tucumán. Esto es el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros estamos con este resumen de noticias que comienza con voces de protagonistas. La diputada nacional Gabriela Pedrali se refiere a la Bienal Sur, que comienza este sábado. La escuchamos. Un gran proyecto, la Bienal Sur, que se desarrolla a nivel internacional y en muchos lugares, tiene desarrollo en los cinco continentes, en más de 34 países y en más de 70 ciudades, de las cuales La Rioja ha sido incorporada a través de nuestro programa de arte y difusión de nuestra cultura de La Rioja, Fronteras Abiertas, y bueno, el cual hemos trabajado, hemos hecho una propuesta y bueno, llega. Bueno, no es solamente una exposición más, ¿no? La verdad que Bienal Sur, en su dimensión internacional, es una gran plataforma, ¿no? Que enlaza ciudades, instituciones, arte, comunidades, ¿no? Y en este caso tiene la gran oportunidad de nosotros poder sumar a este circuito a dos espacios de arte importantes en nuestra provincia, como es el generado dentro del marco del Paseo Cultural, como el Espacio de Arte Contemporáneo, y también en el Museo Octavio de la Colina. Esta tarde, en Espacio 73, se proyecta el corto Amina, con la producción de Lucía Salés como directora de su primer cortometraje. Invitamos a toda la comunidad para poder asistir y participar de este evento. Bueno, este cortometraje es un cortometraje documental, pero bueno, no es el documental al que estamos acostumbrados, el clásico, tradicional. Es un documental más intimista, se cuenta desde la intimidad del hogar, y en este caso del hogar de mi madre, de su cotidianeidad en la cocina. Si bien habla de su historia, entre medio se pueden ver otras historias de otras mujeres y otros hogares también, y mi interés es poder hablar de esos trabajos que suceden en las casas, en las familias, y que la mayoría de las veces recae sobre las mujeres. Este cortometraje ha sido producido entre 2023, ya se ha terminado en 2024, ha tenido estrenos en otros festivales, pero hasta el momento no lo hemos proyectado en La Rioja y por fin conseguimos hacerlo, y bueno, nos emociona un montón. Lo que más nos convoca ahora es poder mostrar y compartir el trabajo, y ganamos un premio al mejor cortometraje en Catamarca. Y bueno, recientemente estuvo en exhibición, en representación de La Rioja, en el Festival Internacional de las Alturas. Asumieron las autoridades del nuevo Centro de Estudios Históricos y Genealógicos de La Rioja. Su flamante presidente, Franco Frogel, explicó los motivos de dicha institución, que va a funcionar en el Archivo Histórico de la provincia. Como bien dice el nombre de la institución, la idea es nuclear ambas ciencias, ¿no? Genealogía e historia. Para nosotros es un lujo contar con Roberto y con otros referentes que nos acompañan, como el profesor Víctor Robledo, que forma parte de los miembros fundadores. Para nosotros es importante y es un aval destacadísimo, ¿no?, en términos académicos, pero bueno, del lado de la genealogía, que es lo que siempre digo, tal vez esa disciplina tiene menos antecedentes en la provincia, y los que son muy pocos conocidos. Entonces, bueno, la idea del centro es tratar de visibilizar eso, ¿no? Como digo, tiene mucho potencial en sí mismo como ciencia y como instrumento de la historia, tal vez mucho más. Así que, bueno, de alguna manera tratamos de trabajar sobre eso y de hacerlo ver y demás. El titular del RENATRE, Emilio Roque, explicó nuevos beneficios para los trabajadores. Escuchamos su palabra. Dijiste, últimamente el directorio ha sacado varias innovaciones en lo que es todo el registro, sistemáticamente hablando, y una de ellas es dentro del Good Pampa, que es la línea WhatsApp institucional, donde los trabajadores hacen todas las consultas, denuncias, se chequean los aportes, todo, se creó una nueva solapa, ¿no es cierto?, donde pueden, a través de ella pueden acceder y gestionar su libreta digital rural. El trabajador en el lugar que se encuentre carga su libreta a través del teléfono y ya tiene la constancia, y con esa la puede presentar en cualquier empresa y manejarse ya documentado como trabajador rural. ¿A partir de cuándo esto, Emilio? Esto ya está implementado, como le digo, en el Good Pampa, que es el número 549-11-2279-0400, que ya vienen utilizando para otros trámites. Se agrega esta nueva función que ya está disponible. Bien, y en cuanto a la certificación empresarial, ¿también se la puede realizar desde esta aplicación? Sí, la certificación empresarial PLS, que es el sello PLS, Prácticas Laborables Sostenibles, eso se carga, el empleador que está interesado en solicitar, ¿no es cierto?, esa certificación, carga la solicitud en el portal RENATRE a través de su usuario, que ya tiene cada uno de los empleadores. En caso de no poseerlo, crea el usuario y ahí solicita esta certificación, ¿no es cierto? Que consiste en que la empresa viene desarrollando buenas prácticas laborales y trabajando correctamente con lo que es el tema de aportes, de pago de sueldos, de seguridad social, que está cumpliendo con todos esos objetivos, ¿no es cierto? Entonces, ese certificado le permite a ellos colocar sus productos, ya sea nacionalmente o internacionalmente, y competir de acuerdo al rubro, que, ¿no es cierto?, que a la que se dedique cada una de las empresas, ya sea la parte olivícola, el bovina, ¿no es cierto?, de acuerdo a la temática que ellos estén trabajando, se le abre un aspecto más favorable para vender y colocar sus productos. Emilio, y ahora el nuevo sistema de fiscalización digital, ¿cómo va a funcionar? Sí, también esa es otra novedad que se implementó, las tablets, el sistema de tablet digital, ¿no es cierto?, para controlar y hacer las fiscalizaciones, los controles en campo. Antes teníamos formulario manual, todo, ahora ya se trabaja más cómodo con este sistema. Y bueno, acá lo tengo al compañero Silvio Zárate, que es el inspector de RENATRE, que él ya viene cumpliendo funciones con este nuevo sistema. Bueno, Silvio, ¿cómo es el funcionamiento que tiene este nuevo sistema, no? ¿Qué tal? Buen día, gracias por venir y bueno, saludos ahí a toda la audiencia. Bien, este es un nuevo sistema que implementó el RENATRE a partir del mes de junio. Bueno, este sistema CITRIS, que es un sistema de inspección de trabajo rural y seguridad social, porque también es de seguridad social, no es solamente de registración. Bueno, dejamos ya la registración a nivel lapicera y papel para subirnos en este tren de la modernización que tanto hace falta en cuanto a la registración. El momento del deporte en este resumen de noticias junto a dos grandes, Jorge Javier Galleguillo y también Eduardo Corazón Gaitán. Los escuchamos. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional. Se viene un fin de semana a puro deportes. Esta tarde, por ejemplo, vamos a tener fútbol en cancha Pedro Camilo Alén, donde se van a enfrentar Defensores de la Boca y San Lorenzo de Vargas, partido que se juega por la última fecha de la zona B. Ya ambos clubes están clasificados a la siguiente ronda del torneo local de fútbol. También en cuanto al básquetbol, el plantel de Riojano de la categoría U17 está viajando rumbo a la provincia de San Juan para jugar el cuadrangular de la categoría torneo federal. Y también Riojano en categoría de 11 años los chicos van a estar viajando a Santiago del Estero para jugar un partido amistoso. Muchísima actividad entre hoy viernes, mañana sábado y también el domingo. Estoy con un colega porque en un ratito está viajando a la provincia de Tucumán al Campeonato Argentino de Enduro. ¿Cómo estás, Eduardo Gaitán? Estamos con este programa de Gabriel Miranday por Radio Nacional. Buen día. ¿Cómo están? Buen día para todos. Estamos saliendo rumbo a Tucumán. Ahí se va a correr la sexta fecha del Campeonato Argentino de Enduro, un campeonato que tiene a pilotos de nivel internacional. Son 320 las motos que van a estar largando allí el domingo desde la hora 10 de la mañana, cuando se ponga todo en marcha. Está lloviendo en Tucumán, vamos a tener piso mojado, va a ser un aditivo más para una carrera que se las trae, que puede ser filtro. Recordamos que el actual puntero del campeonato argentino es nuestro Diego Llanos. Vamos desde La Rioja con la Federación Riojana del Deporte Motor, que va a ser la entidad que va a estar fiscalizando la carrera. Van los muchachos de Cronos Racing, que es un equipo de cronometraje de acá de La Rioja, que va a ser el encargado también de los tiempos de la carrera. Vamos a estar nosotros haciendo la locución y bueno, se espera una gran fiesta. Vienen pilotos de todos lados, 320 son las máquinas que van a estar compitiendo en esta sexta del año. Buen viaje, Eduardo. Viajás junto a Rabanito Moreno. Sí, va Raúl Moreno también, que es un fotógrafo de acá del deporte motor, que realmente estuvo haciendo las fotos de la quinta fecha acá en San Agasta, hace un mes atrás. Y bueno, también le pidieron que sea parte de esta gran fiesta que va a tener punto de inicio la localidad de Aguilares, en donde realmente se ha movilizado todo para que sea una fiesta de alrededor de 12-15 mil personas que van a estar presentes. Buen viaje, Eduardo Gaitán, que estará cubriendo el Campeonato Argentino de Enduro este fin de semana en la provincia de Tucumán. Ya en los próximos minutos está viajando junto a nuestro colega Rabanito Moreno. Más información, Gabriel. Un fin de semana a puro deportes. Comienza el torneo clausura de vóley entre hoy, mañana y el domingo en varias canchas de nuestra ciudad, el vóley de la Federación Riojana de esta disciplina. Y también, volviendo al fútbol local, ayer ganó San Vicente. Gabriel, el equipo Cuervo de San Vicente venció a las Argentinas 3-1. Vamos a escuchar ya en el final de este informe la palabra del joven delantero de San Vicente, Thiago González, que marcó uno de los goles. El primero lo marcó para San Vicente Ezequiel Ontivero, el segundo Federico Fuentes y el tercero Thiago González. San Vicente 3 a las Argentinas 1. Nos despedimos con esta nota del jugador de San Vicente, Thiago González. Gabriel, un saludo para todos. ¿Cómo estás, Gallo? Bueno, sabíamos que el partido iba a ser un partido duro contra un rival que no te perdona nada. Sabíamos que desde el minuto cero ellos iban a venir al mismo juego de nosotros. Y bueno, gracias a Dios pude entrar y pude demostrar las cosas que trabajé en la semana. ¿Qué te pidió el técnico? Eso mismo, que entre y pueda desbordar y bueno, y jugar con el Taita arriba. Y sobre todo... Sobre todo moverme por, claro, todo, el por todo el frente. Sí, sí. Y bueno, y te salieron las cosas. Y sí, gracias a Dios, bueno, hoy tuve a Dios de mi lado, que siempre lo tengo presente y hoy me pudo ayudar en este partido. Aparte de jugar con Federico Fuentes, con Ezequiel Ontivero, jugadores de mucha experiencia. Bueno, sí, los chicos, la verdad que, bueno, yo desde que llegué ellos me apoyaron y yo, bueno, me pegué mucho a ellos porque yo sé la trayectoria que tienen ellos encima, yo recién estoy aprendiendo y bueno, es bueno escucharlo a ellos porque de eso se trata, son referentes del fútbol riojano y bueno, gracias a Dios, el día a día vengo aprendiendo de ellos. Y en el final te tocó marcar. Y en el final, bueno, ya lo venía jodiendo a Fede, iba siguiendo la jugada y bueno, Fede me esperó. Tomá y hacelo. Así que bueno, ya estamos listos para los cruces y vamos a trabajar esta semana, que es lo más importante, ¿no? ¿Se lo extrañó Agustín hoy? Hoy se lo extrañó al tanque, se lo extrañó, sí, la verdad, pero bueno, el tanque ya sabe, bueno, siempre nos hace el juego más fácil, ¿no? Porque tener un jugador como Agus, saber que siempre te da una más, siempre te da una más y bueno, y ahora para los cruces, gracias a Dios, ya lo vamos a tener al Agus. ¿Saludos para quién, Thiago? Déjame mandarle un saludo para los chicos, especialmente también para la hinchada, que siempre desde el día uno vino, y bueno, y para mi familia y para mi novia. Muchas gracias. Gracias a vos. Y hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias del día de la fecha. Volveremos el próximo lunes, si Dios así lo permite. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Estamos todos los días a 6:45 es el horario del resumen de noticias en Radio Nacional. Muchísimas gracias. Mi nombre es Gabriel Miranda y nos pueden seguir a través de todas las redes, en YouTube, en Spotify y también a través de nuestra emisora en AM 620 FM 102.5. Hasta el lunes.